Bueno, estamos con el profe de Jeralpa Junior, Daniel Mira. Daniel, bueno, ¿cómo analizan los amistosos? ¿Cómo analizan estos partidos que están jugando en estos días? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, muy bien, tranquilo, sirve para la preparación para el torneo. Bueno, ahora le dimos la posibilidad a los juveniles que tuvieran minutos, los reforzamos con algunos de los jugadores mayores y bueno, nos sirve para ver qué variantes podemos tener para el torneo. Han trabajado muy fuerte en la pretemporada y bueno, esto nos sirve para sacar conclusiones. Es bueno ver si puedes contar con algunos juveniles para el torneo, ¿no? Le ha tocado un grupo difícil, ¿no? Si bien, bueno, uno en la previa puede estimar hay varios difíciles, pero parece que le ha tocado un grupo complicado, ¿no? Sí, seguro, todas las zonas son difíciles, tienen buenos jugadores todos los equipos, pero bueno, nosotros tenemos la obligación de clasificar, tenemos que ser protagonistas y bueno, esperemos que hacer un buen torneo, ¿no? Estuviste jugando con Central Córdoba, bueno, ¿cómo lo viste al equipo contra un equipo de primera, ¿no? El rendimiento, ¿cómo estuvo el equipo? Muy bien, tuvimos un gran partido, merecimos haber convertido algún gol, fue un partido muy parejo. Fueron muy positivos no solo el partido ese con Central Córdoba, sino también con la tercera de AFA de Talleres, son equipos que tienen mucho ritmo. Con buenos jugadores y la verdad es que fue muy positivo para nosotros. ¿Ayer con Tirolesa? Ayer también jugó un grupo con Tirolesa, buen partido, hicieron algunos jugadores, fuimos tratando de darle minutos a todos y bueno, también Tirolesa, bueno, que va a estar en la zona independiente, un equipo duro que tiene jugadores grandes, con muchos torneos federales encima, son equipos que ya han participado de varias ediciones de estos torneos federales, que conocen de qué se trata, ¿no? ¿Has participado con Junior cuando era el Federal C, este formato de torneo regional federal, ¿cómo crees que le sienta a los equipos? Y bueno, yo considero que está muy bien, este formato es positivo, que por ahí tenés más posibilidades, si un día tuviste un mal partido, con el formato anterior te quedabas afuera, y bueno, esto te puede dar una segunda oportunidad, si un día no te levantaste bien, tenés la obligación de ganar, y bueno, podés recuperarte. ¿Has venido a esta cancha cuando recién empezaba? ¿Cómo la ves ahora con el césped sintético? Hermoso, hermoso, bueno, conozco a la gente, me ha tocado dirigirlo a Franco Fernández, me parece muy muy lindo para toda la zona tener un campo de juego en impecable estado como está este, es muy positivo para que se pueda hacer un buen juego y eso es fundamental para que siga creciendo toda la zona, ¿no? Dani, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, chao. Muy amable.